Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, ¿qué hago yo acá? Me pregunto. Teniendo en cuenta que acabamos de arrancar Otras Voces, Otras Propuestas, me siento como que estoy interfiriendo. No quiero ser ninguna de estas radios que interfiere a un medio comunitario. En este caso no estás interfiriendo por onda directamente en el estudio, pero bueno, va. Por lo menos doy la cara cuando interfiere. Lo vamos a dejar ahí. Pero para que nuestros amigos, nuestros oyentes sepan, hoy vamos a hacer un programa especial con Fernando Tevele y Eugenio Otero, de compañeros de La Retaguardia también, de 2 horas, porque queremos, bueno, la semana pasada no pudimos hacer el programa porque justo martes, el día de la tormenta, aquí estuvieron sin luz, inundados, mal, los compañeros. Sin luz como mínimo. Sin luz como mínimo, reponiéndose toda esta semana como uno de los damnificados, quizá, bueno, menores, pero damnificados al fin también. Al lado de otros, nada. Y queríamos entonces hoy tocar un poco el tema desde varios aspectos de lo que sucedió esta tragedia con 51 muertos entre Capital y La Plata, y bueno, todavía no sabemos si es lo definitivo. Y bueno, Fernando, vamos a ver si empezamos y arrancamos. Creo que si uno uno siente que desde que ante semejante tragedia y con tanta repercusión mediática que tuvo, ahí aparece como siempre el planteo nuestro de qué lugar ocupamos desde nuestros medios, ¿no? Yo creo que en ese punto a nosotros nos vino bárbaro que Luis hace un par de días nos dijera aprovechemos el martes y el espacio de Otras Voces, Otras Propuestas para hacer un programa especial, porque la verdad es que me parece que en estos casos es también donde queda demostrado que mirá, nosotros nos hemos llevado una sorpresa bastante grande en nuestra página, y es que una nota que publicamos, una entrevista que realizamos el miércoles pasado a uno de los compañeros de Olga Vázquez allí en La Plata, tuvo una repercusión increíble que superó lo que... A ver, nosotros decimos que tenemos temas de nuestra agenda alternativa que no toman los medios tradicionales. Ahora, este tema estuvo en todos los medios, y sin embargo, cuando vamos a nuestra página, nos encontramos con que se leyó muchísimo más esa entrevista que algunas otras que no están en los medios tradicionales. Con lo cual, también muchas veces nosotros tenemos que replantearnos esta cuestión de que aún los temas que están todo el tiempo en los medios tradicionales, hay gente que quiere ver qué pensamos nosotros, o en todo caso, las referencias que nosotros ponemos a través de nuestros medios, ¿no? En este caso, había sido con Nicolás Marcioni, del Frente Popular Darío Santillán, en Corriente Nacional, que fue uno de los que organizó allí la movida en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez de La Plata, la movida solidaria. Así que la verdad es que vamos a estar para eso, de acá hasta las 22, y vamos a tratar de meter algunos testimonios que quizás incluso hasta sean voces de personajes que ustedes hayan escuchado en los medios tradicionales, pero que seguramente los vamos a abordar de otra manera. Y también veamos si podemos tener algunas voces de los propios damnificados, pero corriéndolos un poco de justamente lo que vos comentabas, de esta cosa mediática que está instalada, fundamentalmente los canales de La Plata o lo que es acá el barrio Mitre, que por supuesto son dolorosos y bastante la pasaron, ¿no? Pero que también podamos hablar con personas que han sido damnificadas y que viven en Tigre, que viven en Matanza, que también sabemos que ahí han sufrido bastante, y no sabemos por qué los grandes medios no lo están tomando tanto eso. Y ahí también hubo personas, y todavía hay familias que le están pasando. Totalmente. Le están pasando mal. Parece que todo pasó en La Plata o en el barrio Mitre de Saavedra. Y que y en Capital ningún... no pasó en ningún otro lado, ¿no? No. Matadero no existe. Todavía sigue estando en la capital Matadero, ¿no? Bueno, pero además es que hubo lugares incluso más graves que lo que. Porque lo que sucedió acá en nuestro barrio. Después lo vamos a abordar en particular porque es un ejemplo de que las cosas no tienen que ver con mega obras, que se pueden prevenir con muchísima facilidad con otras cosas, y sí, con dos mangos, digamos, ¿no? Este, vamos a ver si después lo podemos charlar con los comuneros de la zona, pero por cierto que nos encontramos con que muchos barrios han quedado inundados y no aparecen en las noticias, parece realmente que nada hubiera pasado. Así que vamos a estar acá, nos pueden buscar en el Facebook de La Retaguardia, sabemos que andan por ahí. Esta mañana, cerca del mediodía, estuvimos haciendo una transmisión especial, una de las voces principales de esa transmisión fue Ernestina Arias, que estaba hoy en Mercedes, en un ratito va a estar acá llegando al estudio, ha hecho, tiene más millaje Ernestina que... Sí. ¿Juntará a puntos LAN? Sí. ¿Ernestina? Para el Grupo Plaza tiene que juntar. Porque te digo, si junta millaje, tenemos, sí, varios viajes gratis con ella. Sí, sí. Luis, vos decías esto de los barrios, me parece un buen momento para irnos, este, para subirnos, irnos a Caballito de las Noticias y hablar con gente de Caballito, ¿te parece? Vamos, vamos, vamos. Dale. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Comenzamos entonces con estas voces que queremos hacer escuchar a nuestros amigos y ahora estamos comunicados con Gustavo Desplat, que él es parte de los que están en el barrio de Caballito, organizados justamente contra todo esto que está haciendo la ciudad de devastarla, por así decirlo, inmobiliariamente, ediliciamente, urbanísticamente. Gustavo, ¿qué tal? Luis Sangio y Fernando Tevele te saludamos. Muy buenas noches. Bien, Gustavo, un poco era escuchar la opinión de ustedes respecto a todo esto que ha pasado, por lo menos aquí en Buenos Aires, la semana pasada, y cuál es el panorama que ves, ¿no?, de aquí al futuro, lamentablemente. Mira, si no se cambian la forma de hacer las cosas, vamos a tener siempre las mismas respuestas. O sea, en este momento yo veo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajando sistemáticamente para tener una mayor inundación. Uh-huh. En el sentido de que hay toda una política de cementación, entrega, impermeabilización de espacios verdes y de espacios privados, y también, digamos, de privatización, entrega y cementización de las plazas y parques públicos, uh-huh, que indudablemente va a llevar a que la próxima inundación sea peor, más allá de que es indiscutible que hay una mayor recurrencia de los fenómenos críticos meteorológicos debido al cambio climático. Sí. Pero más allá de eso, en realidad, en 1983, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires cayeron 308 milímetros, lo mismo que cayó en La Plata. Sí. Ahora, un poco menos, un poco más del doble de lo que ha caído la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, también en un lapso de pocas horas. O sea que son fenómenos que pueden existir porque existieron en el pasado. El problema es, no es lo que llueve, sino qué es lo que tenemos abajo. Claro. Y digamos, mientras que en Bragado, Junín, cayeron los mismos 300 milímetros que en La Plata, en realidad no pasó nada o no pasó casi nada porque el agua fue drenada naturalmente por la tierra y no ha causado ningún inconveniente. Lo que pasa es que el modelo en el cual estamos trabajando, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata, y yo te diría que en gran parte de Gran Buenos Aires, es la de cubrir a la naturaleza con cemento, con grandes superficies cementadas, no permitiendo, digamos, que la naturaleza siga su curso. Y lo que pasa es que la naturaleza nos está dando una bofetada, una trompada en la boca y nos está diciendo que somos estúpidos. Y hay que asumir que hay que buscar adaptarse a lo que dice la naturaleza. Te hago un ejemplo bien corto y conciso. Hace 3 años atrás, en Brasil, en un lugar muy lindo, vinieron todas unas piedras acompañadas con el lodo y arrasaron un hermoso complejo veraniego. En idioma aborigen, esa playa se llamaba Donde Caen las Piedras. O sea, las cosas estas se saben que pasa y hay recurrencia. Lo que pasa es que en algunos casos se esconden su existencia, como la existencia de los arroyos y de los ríos subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, y en otro caso las recurrencias son largas y la gente no se acuerda. A ver, Gustavo, varias cosas, porque nosotros el día de la tormenta estábamos en una zona de quintas en San Vicente, llovió casi la misma cantidad de agua que aquí, pero claro, la tierra, como vos decías, drena muchísimo más rápido. Es básico eso, no hace falta saber de hidrología ni de nada parecido para saber que la tierra drena y el cemento no. Ahora bien, después cuando llegamos aquí nos encontramos con todo absolutamente inundado en el lugar donde estamos haciendo este programa. Estamos en la zona de Mataderos. Salimos a hacer un relevamiento y nos encontramos con la historia de que hay 2 o 3 cuadras de Mataderos que se inundan solamente, un poco más seguramente. Salimos a hacer un relevamiento de sumideros y el problema no es que el agua, digamos que la parte subterránea no da abasto, aquí no hay ningún arroyo corriendo por lo bajo, y uno se hace en la cuenca de Cidañe seguramente. Claro, pero el problema no es que desborde, sino que no hay sumideros. Entonces el agua se junta porque por ahí pasan 5 cuadras sin que tengan dónde caer. Es tan básico como eso, y me imagino que para un presupuesto como el de la ciudad debemos estar hablando de migajas de hacer una campaña de sumidero, por decirlo de algún modo. Sin lugar a dudas. O sea, como en todo problema, tiene que haber un abordaje sistémico y digamos multiperspectivo, en el sentido de que muchas son las causas que han convergido para que haya sido, digamos, de tal magnitud la inundación. Algunas de ellas son manejables y otras no. O sea, la ciudad no tiene un sistema de alerta, la ciudad no tiene planes de contingencia, la ciudad no tiene un plan de zonas inundables o plan de como uno quiera llamarlo, de manera un poco más suave, y eso a pesar de que desde 2004 está el plan hídrico, pero la presión del lobby de los constructores, en algunos casos de las inmobiliarias y de hasta de los mismos dueños de algunas unidades funcionales que se resisten a admitir que viven en una zona inundable. Porque cuando uno asume que vive en una zona inundable y dice, bueno, si acá se va a inundar y si acá voy a tener que cruzar con un bote o con una soga, es mejor hacer un puente. Porque es mucho más seguro cruzar por arriba de un puente, claro, que por una soga con el agua hasta el pecho. Hay que empezar a hacerse cargo de que la naturaleza no la podemos domar, claro, que fue una muy mala idea, y asumir que hay ciertos lugares, o sea, por ejemplo, yo sé que las cosas que yo digo pueden llegar a doler, pero es preferir decir la verdad que te mientan. Si yo tuviese mi coche en un segundo subsuelo en la calle Juan B. Justo, y si empieza a llover un poco fuerte, yo lo sacaría. Porque alguna vez, de acá a 10 años, se va a dar la combinación macabra de sudestada y más de 100 milímetros, y los túneles no sirven para nada. Porque la sudestada hace de tapón hídrico y no permite que desagote. Con lo cual, va a haber los subsuelos de... Pero también, ¿cómo es que se permitió hacer 2 subsuelos ahí? ¿Cómo se permitió hacer sótanos ahí? El problema es que, digamos, desde que el intendente Crespo, en 1888, le permitió a la familia de Brenas vender los terrenos de un bajo que no eran habitables para ser habitables, y se empezó a acercarse a la ribera de Maldonado, que en un momento era el límite de la ciudad de Buenos Aires. El problema de las inundaciones existió siempre, pero al decidir entubarlo, lo que pasó es que dejó de verse, y de ahí empezó un método macabro en el cual, claro, como no se ve, mucha más gente va a vivir porque desconoce el riesgo, o se lo olvidó, o está oculto, o nadie lo hace referencia, en el sentido de poder valorizar la zona económicamente. Es que, Gustavo, discúlpame, pero lo que vos decís, no hay una cultura de las nuevas generaciones incluso. Si vos le preguntas, ¿no saben que por abajo de Buenos Aires está cruzado por 3 o 4 arroyos fundamentales? El último que entubaron fue justamente el que vos mencionabas, el Sildañe, y hace como 30 años. Exactamente. Entonces nadie, no saben que hay 5 grandes, 10 medianos y un montón de pequeños. Uh-huh. Que digamos, en un momento en la ciudad de Buenos Aires tomó la determinación de entubar todos sus arroyos y convertirlos en su red de pluviales. Sí. Con lo cual, todos los sumideos, en realidad, es en última instancia, van a un arroyo que, si se encuentra desbordado, en lugar de permitir que por los sumideos entren, los sumideos sacan agua. Eso pasa mucho y pasaba mucho con el Maldonado, por la presión que tenía. Sí, sí, sí. Que también es parecido a lo que ha pasado en Saavedra, uh-huh, con el tema de que el caño, eso también es algo muy extraño, a falta de digamos, de relación entre distintas jurisdicciones, de lo que es en realidad una sola ciudad, que es esa gran masa que empieza en Pilar y que termina en las afueras de La Plata y que termina en Moreno, de otro lado, es toda una sola ciudad. Vos le pones un límite administrativo y político, pero que en realidad no existe. Y ese es el tema, no se maneja como un conjunto. Claro, es que es imposible encontrar soluciones que no sean como un conjunto, uh-huh, porque parecía que, por ejemplo, lo que pasó en Saavedra, tendría que haber, el caño que pusieron en provincia es mucho más grande que el caño que entraba en capital. Sí. Claro. Entonces esa agua hace que cuando entra a capital, al pasar un caño mucho más pequeño, tome gran presión. Uh-huh. Y como toma gran presión, los sumideos hicieron ese efecto, en lugar de recibí el agua, la alargaron para arriba como un iceberg, como si fuera aguas urgentes. Sí, sí. Gustavo, por último, respecto a esto y lo que el inicio de la conversación, a fin de año pasado en la legislatura, tanto el bloque del Frente para la Victoria y sus aliados como el PRO votaron 2 o 3 leyes donde justamente daban para el negocio inmobiliario, para los privados, una serie de terrenos que hoy son plazas o son espacios verdes o terrenos. Los últimos pulmones verdes que quedan de en la Buenos ciudad Aires. De Buenos Aires, que fueron enajenados en las leyes 4474, 76, 77. Uh-huh. Enajenaron la primera de ellas, instancias de Frente para la Victoria y acompañado por el PRO, las playas de cargas de Sáenz, uh-huh, y de Buenos Aires, que históricamente fueron lugares en los cuales se planteaban urbanizaciones para clase baja, la urbanización de las villas que rodean esos sectores, y que en realidad van a ser entregadas para el programa Procrear, que es un programa para clase media. Sí, Y la 4477, la 4476, que es la entrega de 37 manzanas para hacer una playa de transferencia de cargas a un privado, uh-huh, en el cual se planteó cementar en un 80%, fue un proyecto del PRO, apoyado por el Frente para la Victoria. La 4477, que es la entrega a la especulación inmobiliaria para realización de viviendas de lujo, un proyecto presentado por el Frente para la Victoria y apoyado por el PRO, de las playas ferroviarias, de las ex playas ferroviarias de Caballito, Liniers y de Palermo, que son 30, 50, a grosso modo 65 manzanas. Uh-huh. Bueno, una barbaridad. Y eso, estos funcionarios, estos legisladores, ¿se darán cuenta que después de lo de la semana pasada eso no puede seguir adelante? El diputado Pablo Vergel, uh-huh, ha presentado un proyecto de ley pidiendo que se deroguen esas 3 normas, por lo que tengo entendido, uh-huh, justamente diciendo que en un pedido para que recapaciten y viendo y considerando lo que ha pasado, se tenga en cuenta de qué es lo que puede llegar a pasar si esas 100 manzanas más de la ciudad de Buenos Aires dejan de ser absorbentes y pasan a ser con cemento, pasan a ser cubiertas de cemento. Uh-huh. Son 100 manzanas más. Sí, imagínense, sí, qué le pasaría a los vecinos frentistas de Yerbal, por ejemplo, sí hacen, sí, todo, esas, todo ese montón de terreno en el cual ahora está absorbiendo el agua, todo lo que pasaba, toda el agua que cayera fue para la casa de Yerbal, y va a haber 1.5 o 2 metros de agua sobre esa calle, sobre los vecinos actuales, cuando calculo que los nuevos, como van a vivir en torre, no se van a preocupar demasiado. Claro. Después no van a poder salir, eso sí. Bueno, no nos resignamos entonces. No, nos resignamos. No, resignarnos no. Tenemos que cambiar la realidad. Sí, claro. Hay que hacer una gran campaña contra esto, por lo menos, ¿no? Contra estas barbaridades. Yo creo que lo de Vergel, por ejemplo, es una manera de agarrarnos y, bueno, tenemos un proyecto para encolumnarnos atrás de él y empezar a juntar firmas, por ejemplo. Sí, sí. Divulgándolo, divulgando la problemática, haciendo que la gente no se olvide del tema. Uh-huh. Porque, digamos, por supuesto que hay que apoyar, y nosotros siempre lo hemos hecho y lo estamos haciendo en este momento, el tema de la ayuda solidaria para la gente de La Plata, pero también para la gente de La Matanza y de algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires que también fueron muy damnificados. Totalmente. Sí. Pero más allá de eso, yo lo que digo es que no podemos caernos de nuevo con la misma piedra. Uh-huh. Y no podemos pretender, o sea, o estarnos contentos con un gobierno o con gobiernos, para ser más general, que corren como bombeos para buscar soluciones a lo que debían haber planificado por adelante para actuar como uno plantea que tiene que ser un gobierno. O sea, teniendo la capacidad de dar respuestas ciertas y claras a las problemáticas en función de haber elaborado diagnósticos previos que permitan poder dar soluciones efectivas a estas temáticas. O sea, no salir a tientas y a locas a ver qué es lo que podemos hacer, porque realmente nos ha desbordado la situación. Bien, Gustavo, te agradecemos, muy muy claro y contundente el planteo y la realidad. Esperemos que todos o una gran parte de nuestra población acá de Capital tome conciencia para reclamar a las autoridades de parar un poco esto, así como ustedes dicen basta de demoler, digamos, basta de inundar, ¿no? Bueno, por supuesto, todas estas cuestiones están extremadamente entrelazadas. Bueno, te agradecemos la comunicación, buenas noches, ¿eh? Muy buenas noches. Chau, chau. Muy atinado lo que estamos escuchando, canción para naufragios, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Naufragio, vamos a ver si encontramos algún salvavidas. Un salvavidas puede ser hablar con gente que, digamos, que sabe más que nosotros, ¿no? Uno dice que un sumidero más acá, pero en realidad estamos elaborando a veces el sentido común, uh-huh. Que no está mal,

Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Village Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, seguimos. La Plata, dijimos, barrio Mitre de Saavedra, no se inundó nada más. Nada más, ni nada menos. Todo el agua fue a parar ahí, no hubo otros barrios inundados, pero hay uno que se inunda siempre, ni así que se debe haber inundado también. Sí. Porque la zona del Delta, Tigre, San Fernando, toda esa zona es inundable y ahora, sin ironía, están acostumbrados al asunto, pero queremos ver cómo fue esta vez y vamos a comunicarnos con una autoridad, con un intendente que nos diga que está todo bien y que están ayudando a la gente, si no vamos a charlar con alguien que se arremanga para ir a los bachilleratos populares, en este caso al bachillerato popular de Tigre. Vamos a saludar a Marga García. Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Fernando Tevele, Luis Angio aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bien, acá. A ver, contanos cómo fue la cosa ahí. Mira, nosotros estamos en un barrio que se llama Las Tunas, que pertenece al partido, a la localidad de General Pacheco, partido de Tigre. Uh-huh. Y la verdad es que desde que va de diciembre hasta la fecha tuvimos 3 inundaciones con... te digo que arrasa, entra a todos lados, y lo peor de toda la situación, hay una gran ausencia del Estado, ¿no? Sí. En el momento de mayor auge de la inundación, cuando ya tenemos el agua como muy encima, vamos a reclamar a la delegación municipal que vayan a evacuar a los vecinos con más necesidad que tienen a los chicos arriba de los techos. Y el delegado municipal nos responde que no tienen orden de evacuar a nadie. Uh-huh. Ese es un poco el panorama, y con la característica de que nuestro barrio está rodeado por 3 barrios privados, así que nosotros estamos en una pileta porque los barrios cerrados construyeron sus grandes casas a un nivel mucho más alto que nuestro barrio. Claro. Claro, claro, y claro. Seguro, y desaguan por fuera de ellos, a donde sea, en cualquier lugar. Claro, sí, aparte hicieron algo al construir uno de los barrios que se llama La Comarca, que es uno de los más nuevos. Lo que hicieron también fue achicar el arroyo. Nosotros tenemos un arroyo en el barrio, en el corazón del barrio, que está en el medio del barrio. Entonces lo fueron achicando al poner el paredón, y hay un desagote muy chiquito, que eso hace que el agua no pueda correr como lo hacía normalmente cuando no había nada ahí. Claro. Y ante esta situación, ¿cómo se lleva, digamos, ante la no respuesta de las autoridades? Mirá, lo que se hizo el 2 de abril, el martes 2 de abril, fue a las 7 de la mañana venir y tratar de hacer una... Quisimos hacer una sentada en la delegación municipal, y como no pasó nada, no nos hicieron nada, cortamos la ruta 9 a la altura de la entrada de nuestro barrio, y bajó el segundo de Massa, Luis Zamora, de nuestro intendente Massa, el segundo, diciendo de que las obras estaban porque las obras estaban por empezar, pero que no pueden arrancar porque el terreno está mojado. Así que la reunión que se tuvo con ellos, se le dio un plazo de 15 días para que comiencen, que notemos que hay alguna obra, que se está haciendo algo, o si no vamos a llevar adelante alguna otra medida de fuerza. Y diciéndole que... ¿Muchas familias se vieron afectadas la semana pasada por la inundación allí en el barrio de ustedes? Sí, hay un sector que es el que vive muy a la vera del arroyo, ¿viste? Nuestro arroyo tiene como las casitas muy pegadas, y un sector determinado, más allá de que esa es la parte como donde más queda, porque está el paredón y las casas enfrente, entonces todo el agua queda estancada ahí. Y después, bueno, lo que tenemos es casas, otras casas que, por ejemplo, hacía 30 y pico años que no se inundaban, que ahora también. Así que nos está llegando a todos por igual, porque como el agua no tiene por dónde salir, que quedamos todos bajo agua. Sí, hay, no sé, no te puedo dar un número exacto, pero son muchas las familias. Y aparte, la respuesta es, en este caso, fue la entrega de colchones. La vez pasada, cuando nosotros hicimos un petitorio y también llevamos, si juntamos firma de los vecinos, nos reunimos con los funcionarios municipales la vez anterior, la respuesta del funcionario fue, bueno, los colchones se secan, como muy poco serio, sí, ¿no? Pero sí, suele suceder. Bueno, nada, así que sí. Perdóname, es como... No, me está jodiendo, no les contestaron eso. Sí, una funcionaria municipal se sentó en la mesa con nosotros, con vecinos. Nosotros como bachillerato acompañamos la convocatoria de los vecinos, ¿viste? No estamos nosotros de cabeza, sino que se autoconvocan los vecinos y acompañamos eso. Y nos dijeron que, bueno, que los colchones se secaban, que los saquemos al sol, que habíamos tenido suerte que al día siguiente era un día lindo. Es muy, pero muy indignante la respuesta de los funcionarios. Sí, sí. Pero eso pasa en Tigre, es lamentable. Y no solo en mi barrio. Hay un montón de barrios que también se ven afectados por Tigre. Y también hay una realidad que uno manda a los medios masivos de comunicación fotos, llama, y ningún medio se acerca a esta zona. Tigre parece que nos inundara y Tigre vive bajo el agua, y más que nada Las Tunas, porque Las Tunas es una pileta más desde la construcción de los barrios privados alrededor. Claro, yo creo que es peor que eso, que lo que se piensa desde los medios tradicionales con respecto a Tigre es, no es que no se inunda, sino que, jódanse, ya sabemos que se inunda porque están, ¿qué quieren? Vivir al lado del Delta y que no se inunde. Es una cosa así, me parece más perverso que... Sí, digo, porque... puede ser así o puede ser también, viste, yo hago como una lectura política de que a Massa se lo está inflando desde los medios masivos de comunicación, se lo está inflando como candidato a gobernador, entonces como que trata de ocultarse una realidad, porque Tigre no es Tigre Centro solamente, que está todo muy lindo, ahí es todo muy turístico, sino que hay barrios que pertenecen al Tigre, como el nuestro, que están totalmente, eso es otra la realidad, ¿no? Así que puede ser estas ambas cosas, ¿no? Esto lo que vos decís y también esto, ¿no? Como lo quieren candidatear, es el candidato de un sector, bueno, puede ser que venga por ese lado también. Marga, hay que tapar las miserias. Sí, claro. Totalmente. Las miserias de ellos, obvio, ¿no? Totalmente. Que las tape el agua, en todo caso, claro. Sería en este caso. Marga, gracias, un abrazo. No, gracias a vos, chao. Estuvimos charlando con Marga García del Bachi Popular Raíces, del Bachillerato Popular Raíces en Tigre. Estamos en el horario en el que termina Otras Voces y Otras Propuestas, como todos los martes de 20 a 21. Me están cagando a pedo porque dije recién que le daba la bienvenida a La Retaguardia, pero bueno, yo le di la bienvenida a la radio. Estamos en La Retaguardia, aparte. Que no entendió todavía que además del programa de radio, somos una radio. Pero bueno, estamos en la radio. Haz el cierre de Otras Voces y Otras Propuestas y volvemos. Y volvemos. Volvemos después de la tanda. Por hoy ya Otras Voces y Otras Propuestas se despide, pero no me despido yo porque seguimos. Agradecemos igual a Martín Valenzuela en la M690. Aquí sigue en la operación Adrián Buenahora y Eugenia también Otero, que está dándonos una mano muy grande con las llamadas telefónicas en la operación técnica y en la coordinación de aire. Tanda y regresamos. Nos vamos. No, y regresamos, ¿cómo nos vamos? Bueno, volvemos.